la lucha no más. Échale bolas, Ruperto, lucha, Ruperto, que la lucha te liberará. Por tu madre, Ruperto, lucha, Ruperto, con la lucha no más. Mucho guillo, Ruperto, lucha, Ruperto, que la lucha te liberará. Estará la bla bla bla bla. ¡Ay, Dios! ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy, martes 31 de octubre de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Alejandrina Reyes, en la Dirección de Gestión Comunicacional, nuestro querido Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Estación se encuentra Leo Vargas, y en los controles nos acompaña la mañana de hoy Eric Jones. Gracias, Eric, qué gusto compartir contigo durante esta hora. Claro, es un abrazo para Eric. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuchos, buenas vibras. Esta servidora, Enza García, y abrimos la mañana de hoy. Por favor, Eric, puedes bajar un poquitico a la cortina que está muy alta. Gracias, cariño. Y abrimos la mañana de hoy con Ali Primera y este tema, Ruperto. ¿Por qué abrimos con Ali Primera? Porque un día como hoy nació el panita Ali, el cantor del pueblo, ¿no? Tuvo una vida bien, bien interesante, nació en el estado Falcón, esa parte del pueblo venezolano que creció detrás de la alambrada, del otro lado de las alambradas de las petroleras, viendo cómo los gringos se daban la buena vida mientras el pueblo pasaba hambre, trabajo, sed, ¿no? Siempre tuvo una gran sensibilidad hacia los problemas del pueblo. Vino a estudiar, fue boxeador, fue limpiabotas, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, logró culminar sus estudios, iniciar estudios universitarios en la allá en la Universidad Central de Venezuela. Dejó los estudios en la Central porque consiguió una beca para estudiar en la Europa del Este, no me acuerdo exactamente cuál es el país, no sé si fue Bulgaria, uno de los países pertenecientes al bloque socialista. Allí se formó profesionalmente, empezó a componer, él ya componía antes de irse para allá. Y bueno, y lo que es la trayectoria musical de Ali Primera, todos los conocimos, ¿no? Un gran cronista de lo que fue la Venezuela de la Cuarta República, un gran luchador por la ecología y un gran poeta, ¿no? Canciones como Blanquísima Gaviota o La piel de mi niña huele a caramelo, pues muestran una ternura infinita, una ternura que solamente es posible en el corazón de los hombres buenos y que abunda en el corazón del pueblo venezolano. ¿Por qué abrimos con Ruperto la mañana de hoy? Porque la memoria tiene patas cortas y es bueno recordar lo que era la vida en Venezuela en la Cuarta República. Eso no quiere decir de que ahora no estemos atravesando problemas. Vaya, si estamos pasando problemas, recordemos que estamos en una guerra no convencional. Y es una guerra no convencional que tiene muertos. Una guerra no convencional que tiene mutilados. Una guerra, no, eso gracias a las guarimbas, ¿no? Pero también los mutilados y muertos gracias a las guarimbas, pero también recordemos que tiene muertos. Tiene muertos de una forma quizás más cruel, ¿no? Por ejemplo, aquellos que fallecen por ausencia de medicinas. ¿Y por qué la ausencia de medicinas? Porque el Estado no las importa, porque el Estado no las distribuye en los centros de salud. Sí las importa, sí las distribuye, pero mafias inescrupulosas se encargan de desviarlas y venderlas y subastarlas prácticamente a través de las páginas web para vendérselas a los ricos. Y los pobres, pues estamos como que probando una cucharadita de lo que vivieron los pobres en la Cuarta República, ¿no? ¿Por qué recordar Ruperto? Porque la derecha, aprovechando que la memoria de nuestro pueblo aparentemente es de patas cortas, ellos quieren asociar la bonanza que se vivió en el gobierno del comandante Chávez durante la Revolución Bolivariana, los primeros años de la Revolución Bolivariana, ellos la quieren asociar con la Cuarta República. Entonces, es algo así como que borrar al comandante Chávez de la historia y decir, no, nosotros estábamos boyantes y era fácil tener un Mustang y comíamos lomito todos los días y viajábamos al exterior y nos poníamos y nos comprábamos un Sony Trinitron y los pantalla negra y nosotros vivíamos muy bien. Y señores, eso es mentira. Eso es mentira. Esa bonanza que vivimos, porque Venezuela sí vivió una cierta bonanza económica en la década del 70, en los primeros años del gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, debido a que, bueno, que por la guerra del Yom Kippur subieron los precios del petróleo y Carlos Andrés Pérez había nacionalizado, entre comillas, a las empresas petroleras, ¿no? Pero como decía Ali Primera en su canción, Ahora que el petróleo es nuestro, nosotros lo trabajamos, nosotros lo refinamos, señores, esa comedia, la gracia, yo no le veo, que nosotros trabajemos y ellos con el mercadeo. Y eso, esa era la famosa nacionalización de Carlos Andrés Pérez. Lo que hicieron fue, bueno, nada, la mano de obra venezolana, pero igualito ellos eran los dueños. Eran prácticamente los dueños del petróleo venezolano y los resultados de ese petróleo, los ingresos de ese petróleo no llegaban al pueblo, no llegaban, no se invertían en planes sociales. Ok, es verdad, era la época del tabarato dame dos, era la época del LTD, donde uno hasta, o sea, de repente en el barrio más humilde, tú veías un LTD, que era un carro carísimo y lujoso, parado en la puerta. Pero planes sociales, los hospitales se estaban cayendo, las escuelas se estaban cayendo, el seguro social se estaba cayendo. Vamos a estar claros, pero había mucho circulante en la calle. Después, malas políticas, Viernes Negro, no sé qué, y vino toda una época oscurantista. Recordemos la época del Caracazo, recordemos los 90. Yo recuerdo mucho los 90, que sin necesidad de una guerra, sino por la falla del sistema, la gente comía perrarina, los niños en la calle, y mi generación, porque quizás los más jóvenes estén tristes porque tienen amigos que están emigrando del país debido a una guerra, porque las guerras siempre traen migraciones, ¿verdad? Pero mi generación, la mayoría de mis compañeros de promoción, mis compañeros de cohorte en la universidad, emigraron en los 90 debido a que no había empleo. Aquí por lo menos hay empleo. Hablaba con mis sobrinos en estos días, que él se va a graduar ahora de ingeniero mecánico, y me decía, no, bueno, es que tengo compañeros que se han graduado y bueno, y están trabajando y ganan un sueldo de 700,000 bolívares, pero eso no alcanza para nada. Oye, que un recién graduado esté ganando 700,000 bolívares, casi lo mismo de lo que gana un profesional con años de graduado y años de trayectoria. Oye, tú dices, oye, mira, lo que pasa es que, claro, esta inflación se come hasta el más alto de los sueldos. Una inflación generada, señores, por la guerra. Entonces, tú oyes hablar que no, que el abandono del campo, que la culpa es de la revolución y de los chavistas. No, el abandono del campo, que es lo que relata Ali Primera en la canción Ruperto, vino con el boom petrolero y sobre todo con la cuarta. Porque con Pérez Jiménez era más complicado, porque lo que me contaba mi padre, lo que me contaban las personas de la generación de mi padre, era que cada vez que intentaban poner un barrio, o sea, y montar un rancho, venía Pérez Jiménez, lanzaba un tractor en la zona, agarraba a esas personas y las mandaba al campo a sembrar. Entonces, es muy demócrata él también, muy respetuoso de los derechos humanos, lo digo de forma sarcástica, ¿no? Pero una vez que llegó la Cuarta República, fue que Caracas se llenó, Caracas y las grandes ciudades, de los llamados cinturones de miseria. ¿Por qué? Porque el campo estaba abandonado, porque las tierras se los dejaron a grandes terratenientes, porque la reforma agraria que hicieron los adecos fue una farsa. Y entonces, para tener un supuesto acceso a la salud, a la educación, a una mejor calidad de vida, la gente del campo se vino a las grandes ciudades. Y esa es la historia de Ruperto. Ruperto que se vino del campo, el Ruperto de la Cuarta República. Ruperto que se vino del campo y construyó su ranchito con latas de petróleo y afiches que dicen que es fácil tener un Mustang. Y se le fueron los sueños. Se le fueron los sueños porque el sueño capitalista era un espejismo. Así de sencillo. Entonces, mientras tenemos una Cuarta República que dejó morir los campos, que de hecho sembró la idea de que Venezuela es Caracas y lo demás es Monticulebra, nos encontramos que a pesar de la guerra que estamos viviendo, fueron aprobados más de 1.753.250 millones para las regiones, para desarrollar las regiones en el año 2018, a pesar de ser un país bloqueado. También que el presidente Nicolás Maduro aprobó 400.000 millones para recursos extraordinarios de las gobernaciones a seguir desarrollando el interior del país. Entonces, hagamos memoria y veamos a Lee Primera, quien está de cumpleaños un día de hoy, como un gran cronista de lo que fue la Cuarta, que ahora le estamos pasando mal. Asumamos, amigos, amigas, mis queridos ventaneros, estamos en una guerra, y que alguien, se me quieren callar la boca, que alguien me diga qué país en guerra tiene una economía boyante, qué país en guerra tiene acceso a medicamentos y alimentos de forma normal. Ninguno. Yo creo que eso es lo primero que hay que asumir, ¿no? Eso no quiere decir que, bueno, que vamos a conformarnos y a dejarnos arrastrar por la guerra, no. Tenemos que convertirnos, y lo hemos dicho muchas veces, tenemos que convertirnos en soldados, soldados de la patria, y organizarnos como una onada. Poder popular, poder comunal, organizarnos. El legado de Chávez son las leyes del poder popular, las leyes del poder comunal. Asumamos como sociedad organizada las riendas del país. El pueblo venezolano ha demostrado, sobre todo este año con creces, que es un pueblo sabio y paciente. Si logramos derrotar la pesadilla de las guarimbas de manera pacífica, podemos derrotar cualquier reto, cualquier obstáculo. Podemos vencer cualquier reto que se nos presente y podemos derrotar cualquier obstáculo que tengamos enfrente. Son las 8:24 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más de La Ventana. Y vamos con este tema de Lee Primera, es un tema autobiográfico. Él habla, no solamente con mucho sentimiento, de lo que fue su vida y de lo que eran y siguen siendo, desde más allá, por allá por el cielo rojo donde debe estar, sus convicciones. Canción para acordar, canción para acordarme, ya venimos. Yo amarré los recuerdos al árbol de la noche y fue en busca del sol, y todavía me acuerdo la primera vez que hice el amor. Me acuerdo de mi gente gastando madrugadas por una lata de agua. Me acuerdo cuando vi a Fidel por primera vez en la Sierra Maestra, en una película que nos trajo un francés y que proyectamos en la pared de una iglesia. Era la casa más blanca y más grande del pueblo, y en sus paredes vi a Fidel en la Sierra Maestra. Me acuerdo de Salvador el albañil leyéndome trozos del Capital. Y cuando mi madre supo que era comunista y me dijo: Dios te bendiga, porque para algo deben servir las bendiciones en esta vida. Y salí contento al camino, lleno de alegría, y aprendí a cagarme en la libertad que defiende Superman, porque para algo debe servir la mierda en esta vida. Y fui

sus niños viejos, sus niños obreros, sin un solo mango, sin un caramelo, sin un solo mango. Despierten los niños, despierten los viejos, corral la alborada, por un mundo nuevo. Es bravo tío tigre, pero tío conejo dará a cada niño un lindo lucero y también un mango y un caramelo. Pirulí, giralú, la piel de mi niña huele a caramelo, pirulí, giraluna, por la misma tierra, pirulí, pirulero, bajo el mismo cielo. 8:38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este hermoso tema de Alí Primera, La piel de mi niña huele a caramelo. Tema bellísimo, y fíjense lo que dice en la letra, ¿no? Si hay que hacer la letra, la guerra se hará para ver los niños felices jugar y a la gente vieja hablar de la paz. Amén. Amén. Estamos enfrentando una guerra económica inclemente que se ha cobrado sus buenas bajas. Sin embargo, venceremos, claro que sí. 8:39 minutos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos dos llamadas, así que por favor, vamos a dar chance para que participen todos, ¿no? Un abrazo, así que buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, Luigi, y gracias por la llamadita. Usuarias y usuarios, buenos días. Hablamos aquí del Cerrucho del Atillo. Inicialmente quiero dar un pésame a la familia, si llegase hasta allá, de Daniel, mi nieti. Sí, sobre eso vamos a hablar al final. Poeta de la Revolución, pues. Okay. Por otro lado, hablando de lo que tú esbozaste al principio con las canciones Alí Primera, que también hoy es su cumpleaños. Correcto. Todo lo que dijiste, amiga, ¿verdad? Eso, mira, pareciera ser que la gente lo desconoce. Sí. Por Dios. No, no, y asocianlo. A mí lo que me da cierta rabia es que te asocian la bonanza que vivimos en la Revolución Bolivariana durante, mientras el comandante Chávez estuvo en vida, que la asocien con la cuarta. Bueno, fíjate. Y no, nada que ver. Te voy a poner un ejemplo. El 18 de febrero del año 83 fue el Viernes Negro, ¿sí o no? Así es. 6 años después, el 28 de febrero del año 89, ¿qué fue lo que pasó? 27 y 28, el Caracazo. El Caracazo. Y el Caracazo parece que fue algo que ocurrió porque es que, no sé, vinieron los extraterrestres y nos volvieron locos. Bueno, el pueblo se cansó de esperar, ¿verdad? De todo lo que le ofrecieron, la renta fue disminuyendo de cierto modo y entonces se iba volteando esa, vamos a decir, la pirámide. Entonces la parte delgada fue hacia el pueblo y la parte gruesa fue hacia, todo el mundo lo sabe, a quienes se cogían todo aquí en Venezuela. Y entonces, ¿qué ocasionó todo ello? Una cantidad de problemas que el pueblo no los aguantó, reventó el Caracazo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que esa pirámide se ha vuelto a poner dentro de la conquista que ha ido, hemos ido conquistando, por decirlo así, con la revolución, que es aparte de la salud, que es aparte de la educación, que es aparte de la alimentación, que es todo lo que hemos venido conquistando. Pero a nosotros nos acostumbraron a algo, que la única guerra que nosotros conocemos es la convencional. Si no es con tiros, con balas y con bombas, no es guerra. Uh-huh. Señores, hay una guerra en la información, hay una guerra contra la salud, hay una guerra contra la alimentación, hay una guerra contra el bienestar de la población, que es el pueblo. Esa es la guerra que nosotros todos los días tratamos de manifestar y que podamos entender uno a uno qué es lo que nos está pasando. Eso es parte de la guerra que tenemos. Uh-huh. Bueno, parte no, es la guerra en sí. Exactamente. Que es la que estamos sufriendo. Cuando usted va a un sitio y lo ponen en una cola 2 o 3 horas, es parte de la guerra para que te disgustes. Cuando uh-huh. tú no consigues una medicina, que me está pasando a mí en este momento, ¿verdad? Que tengo ya más de un mes que no me puedo medicar porque no la consigo. Eso es parte de la guerra, hermano. Sí, cuando sacan los billetes y no consigues efectivo por ningún lado, es parte de la guerra. Cuando te reducen en un 70% el transporte colectivo para clavarte un aumento porque les da la regalada gana, eso es parte de la guerra. En todos los sentidos. Y voy a finalizar con esto, que es parte de la guerra. Y fíjate, tu meta uh-huh. va por esta parte. Al alcalde Rodríguez, ¿verdad? Ajá. Para él asumir las responsabilidades que tiene con la revolución, que son altísimas, sí, porque es un alto funcionario, él tiene que delegar sí, en persona para que hagan el papel de él como alcalde en lo que es la recolección de basura, que es la cuestión de la seguridad. El Libertador, la basura nos está comiendo. Esa gente que él delega no está haciendo nada, lo están haciendo quedar mal. Uh-huh, así es. Eso es parte de la guerra. Bueno, mañana tendremos otro poquito. Un beso gigante, mi Fernando. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buen día, Isa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos Andrés? Viva Ali. Así es. Viva Ali. Viva Ali. Con Alberto Lovera, con el Che, con todos aquellos que le cantaron. Y, por supuesto, nosotros siempre estaremos reivindicando a Ali de su esencia trovadora popular latinoamericana. Él estuvo en Alemania. Ah, fue a Alemania. Sí, yo sabía que era un país del bloque del este, pero no me acordaba exactamente sí, cuál. Él estuvo en Alemania. Y no. Aparte de eso, también estuvo en Centroamérica apoyando todo lo que fue la tendencia sandinista con el compañero Rafael Ortega. Con Daniel ¿no? Ortega. Daniel Ortega. Con Daniel Ortega. Sí. Entre otros compañeros también, abajo, hacia los lados de Colombia con los compañeros de la FARC. De hecho, los compañeros de la FARC tienen unas versiones del canto de Ali. Uh-huh, de igual sí. forma, en otras partes de Latinoamérica, en Guatemala, estuvo en El Salvador cuando le canta el sombrero azul, etcétera. Uh-huh. ¿No? Fíjense, yo muy, muy radicalmente siempre voy a decir que las canciones de Ali tienen más allá de una interpretación puntual, ¿ok? La canción de Ali es como la fotografía, lo que estamos en el área de la fotografía, tiene miles de interpretaciones, ¿no? Y que eso se contextualiza, como por ejemplo, ahora que Petróleo es Nuestro, lo contextualizamos ahorita y comenzamos a ver de que muchos vivieron del frentismo petrolero, ¿no? Muchos se llenaron y ahora, como no está el barril a 100, ¿no? Ahora entonces todo es malo, algo así, ¿no? Y mucho más allá de eso, de la nueva cúpula santanderista bolivariana, es decir, la derecha bolivariana, que se alimentó el petróleo, ¿no? Que afortunadamente están cayendo como pajaritos, altos de sede, sí. altos gerentes, o sea, y vicepresidentes, claro. Petropiar, Petrozamora, ¿y sabes quiénes fueron los que destaparon lo que estaba pasando en Petrozamora? Los rusos, sí. Gazprom, porque cuando intentaron cobrarles y extorsionarlos, los tipos denunciaron. Fueron entonces, los rusos los que destaparon el escándalo. Claro, ahora imagínate tú, desde qué tiempo, desde que estaba Chávez hasta esa altura, los tipos estaban escudriñando el suelo, ¿no? Sí, señor. Entonces, Ali primero, que lo ausentan en la radio, yo te decía ayer, amiga Enza, colócame ahora que Petróleo es Nuestro, antes de yo morir, porque moriré contento, bueno, escuchando pero, la pero, canción. Bueno, no te has muerto, mira, que te he puesto 3. Sí. Entonces, ausentan a Lee desde el punto de vista filosófico, político, humano, comunista, ¿ok? Que muchos le tienen miedo a la palabra comunista, como yo escuché a alguien por allí diciendo que no somos comunistas. Bueno, no serás comunista tú, ¿ok? Porque el comunismo es algo cristiano, natural, de convivencia, de trascendencia de la tierra hacia el ser ancestral, del espíritu, el alma, que simplemente se expresa en el cuerpo que tenemos, ¿bien? Entonces, Ali Primera se debe de reivindicar permanentemente, sí, que algunos adredes, ENSA, lo ausentan de las radios, hasta la misma de la ciudad, ¿ves? Radio del Sur, etcétera, etcétera, por televisión. Hubo ahorita un text de ustedes, uh-huh, donde dice la compañerita, que muy bueno, oye, le apoyo, pues, reivindicar al líder electoral, que le hizo muy bueno, pero él no trabajó para la fama, él no agarró fama, no, de repente se dice desde el punto de vista de la jerga popular, la fama es porque te conoce todo el mundo, por así decirlo, ¿no? Entonces la derecha dijo, bueno, el Carajo ya tiene mucha fama, vamos a ver cómo lo mermamos, ¿no? Aparte de eso, bueno, hay que saber de que Ali nunca le tocó a los canales privados, ¿bien? Y que siempre se mantuvo opuesto a que le encandilaran al pueblo los ojos con panfletarismo, retórica, populismo y demagogia. Bien, entonces, oye, yo creo que Ali no se ha estudiado bien, no se ha colocado en su justo lugar histórico, político, latinoamericano y sobre todo venezolano en los actuales momentos, ENSA. Y para nosotros, Ali Primera siempre será el símbolo de lucha del canto popular, de la trova popular, de la izquierda comunista, ¿no? Que tuvo su error como ser humano, como todo el mundo, sí, eso también. Pero Ali siempre será nuestra bandera del canto, no para la moda ni para estar satisfaciendo individuos o grupitos, no. Hay una canción, ENSA, de la que nosotros hicimos las canciones clandestinas, que nunca se sacó, como se sacaron los otros discos, Abre Brecha, etcétera, etcétera, que dice, Partido Comunista de Obrero y de Labrador, viva mi patria linda, viva su liberación, cuando Boina Roja vio, el viejo se alegró. Entonces, cuando uno lo contextualiza con el compañero Chávez, ojo, aquí yo no estoy generando mesianismo, ¿ok? Sino cuando uno lo contextualiza, uno dice, vaya que el compañero se adelantó a muchas cosas, sí, ¿no? Y cuando uno escucha, es de noche, el tema musical, es de noche, cuando dicen, es de noche, cuente limpiabotas cuánto ha hecho, y cuente el pergonero cuánto ha hecho, y a la final termina diciéndole, y aunque el pueblo parezca letargado, estoy seguro que conservo en la memoria que una vez en algún sitio de la historia galopó sobre esta tierra ese caballo, se refiere al caballo de Bolívar. Y para culminar, ENSA, nos están escondiendo a Bolívar, nos están separando a Chávez de este pueblo, porque el 27 de febrero, el 28 y el 29 de febrero, uh-huh, se generó toda una presión económica por parte de una derecha. Sí. Hoy creo, ojo, yo no estoy incitando ni estoy colocando una analogía para incitar a eso, ojo con eso. Al contrario, la madurez ha podido aguantar un pueblo y buscar salidas alternativas con propuestas concretas. Y eso nos lo estimula cada vez que nosotros escuchamos a Ali Primera decir, tenemos la capacidad de resolver nuestras cosas, pero el pueblo es sabio y paciente. Es ENSA. Entonces, ahorita es necesario que nuestro canto de Ali se eleve en su justo lugar como patrimonio tangible e intangible, sus discos tangibles y el intangible, pero que sea patrimonio cultural nuestro, nombrado como padre, y más allá de eso, comprender y presentar nuestros temas musicales, Ali Primera, en todos los sitios, porque hasta en las mismas marchas prefieren a Chino y a Nacho que Ali Primera. Prefieren un reggaetón o prefieren una persona que simplemente por publicidad comercial, politiquera, electorera, estar allí, que el canto de Ali. Es como el cambio del himno nacional ahorita, ENSA. El himno nacional que le dieron los contenidos de imagen con la música, toda esa edición buenísima donde aparece Chávez con un pueblo, el 11, el 12, rescatando esto, lo cambiaron por el comercialismo de un contenido de imagen sinceramente para encandilar los ojos y para satisfacer o hacerle lobbying a Maduro y decir, mira, aquí está otra forma de hacer el himno. No, porque el himno que teníamos antes, compañera, el himno que teníamos con el compañero Chávez nos permite revivir, ¿ves?, los tiempos históricos. Y aquí, lamentablemente, comunicacionalmente estamos fallando. Entonces, por eso es necesario rescatar nuestros símbolos, nuestros códigos, nuestros valores históricos de lucha comunista, socialista, desde lo más humilde posible, desde lo más transparente posible y siempre luchando con la verdad. ¡Viva Ali Primera! ¡Viva Alberto Lovera! Que también es como Santiago Maldonado, el argentino. ¡Que viva Mercedes Sosa, todos aquellos compañeros que no están ahorita con nosotros, que cantaron con Ali Primera! ¡Viva todo nuestro pueblo! Y sabemos que Ali Primera siempre será el primer compañero que tendremos en nuestra mente en la lucha libertaria de nuestro pueblo. ¡Viva Chávez! ¡Viva Ali! ¡Viva Cristo! ¡Viva el Che! ¡Vivamos todos! ¡Gracias, Enza! ¡Assalamu alaikum! ¡Aleikum salam! Bueno, muy buena tu participación, Carlos Andrés. Mira, yo te voy a dar mi opinión personal. Es mi opinión personal, soy yo. O sea, no involucra a nadie aquí. A mí esa versión que hicieron del himno, la nueva versión del himno con la voz de Chávez, a mí tampoco me gusta. Pero bueno, eso es cuestión de gustos, ¿no? Mira, que dices lo de la música de Ali Primera, y la verdad es que en las marchas me llama mucho la atención que siempre, vamos a convocar una marcha, yo no me quedo en mi casa porque algo... Oye, le quitan el sentido a la canción, porque parece que es la única canción que tiene Ali Primera, y es la canción de las marchas, ¿no? Y fíjense ustedes que La Puerta es una canción que le escribió Ali Primera, era porque en la Cuarta República, en el gobierno de Luis Herrera Campins, tenían un proyecto que iba a generar un desastre ecológico sin precedentes en La Puerta, ahí en el estado Trujillo. Y él hizo toda una gira y él sacó esa canción, fue como una lucha ecológica, no para decirle a la gente, vamos a marchar. O sea, vamos a ir a una marcha porque vamos a elegir un presidente, un alcalde, un gobernador, pero para todo agarra y te colocan La Puerta. Entonces, efectivamente, yo creo que hay que rescatar, ¿no?, el espíritu de Ali Primera. Lo que decías, que bueno, que la misma radio de la revolución, y hablabas de Alba Ciudad. Mira, yo en Alba Ciudad fui personal de Alba Ciudad durante casi 8 años y todavía estoy vinculada con Alba Ciudad. Y aquí tenemos siempre... Hemos hecho campaña por Ali Primera y campaña para reivindicar el 31 de octubre como el cumpleaños de Ali Primera y no de Halloween. Si has visto por ahí un meme, un afiche, un dibujo de un Ali Primera agarrando a cuatrazos a una calabaza, lo hizo Luigino Bracci. Nació ese dibujo, que es bastante popular en las redes, ese dibujo nació aquí. Y si hay gente, o sea, y si hay un equipo de trabajo que valora a Ali Primera, por lo menos el que entró conmigo y se mantuvo conmigo durante 8 años, es precisamente el equipo de Alba Ciudad. De hecho, tenemos acá varios programas especiales que se han hecho a lo largo de todos estos años. Ya corresponderá a programación pues irlo pautando, ¿no? Pero ahí sí te digo, Carlos Andrés, no sé de repente qué habría pasado, porque si la emisora pues cayó en una especie de bache este año a raíz de las guarimbas y a raíz de unos movimientos lamentables, ¿no?, que afortunadamente se rectificaron, pero sí la radio cayó en una especie de bache, pero creo que ese bache no puede representar todo un montón de años donde de verdad se le ha hecho desde acá justicia a la figura de Ali Primera, ¿no? O sea, aquí, bueno, uno también defiende donde tiene el corazoncito, y yo creo que no estoy siendo mentirosa cuando digo que Alba Ciudad es una emisora, que Ali Primera es una de las figuras fundamentales, ¿no?, de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, y ahora pues con la ministra Reyes, imagínate, ella como cantora, como alumna de Ali, pues imagínense, ¿no?, como quien dice, o sea, alumna nada, política, artística de Ali, ¿no? Entonces, bueno, son las 8:56. No quiero despedirme sin antes, pues aquí darle un abrazo al pueblo uruguayo y al pueblo latinoamericano en general. Estamos todos muy tristes debido a la partida física. Bueno, también a mis buenos amigos del Centro Uruguayo Venezolano, a mi queridísimo Joroba. Y bueno, y a todos, ¿no? A Isidoro Duarte, por el fallecimiento de Daniel Biglietti, la voz de la música popular uruguaya. Bueno, ayer se nos fue Daniel Biglietti y hoy cumple años Ali Primera, pues hoy estarán Hoy estará Biglietti celebrando con Ali un año más de su nacimiento. El cantautor uruguayo Daniel Biglietti falleció este lunes a los 78 años de edad, informaron personas cercanas al artista. El secretario del Partido Socialista de Uruguay, Eduardo Fernández, dijo al medio local El Observador que murió por complicaciones durante una operación quirúrgica. El músico y compositor Rubén Olivera dijo a la agencia DPA que no tenía problemas cardíacos y la muerte de Biglietti tomó por sorpresa a todos, incluso a su hermana. Daniel Biglietti es un referente de la música popular uruguaya. Nació el 24 de julio. Igual que nuestro Simón Bolívar, nació el 24 de julio, pero de 1939, y tuvo contacto con la música clásica y popular desde su infancia, pues su madre, Lida Indart, era pianista y su padre, César Biglietti, era guitarrista. Aprendió la guitarra con los maestros Atilio Rapat y Abel Carlevaro y se convirtió en concertista. Luego, entre 1960 y 1970, se dedica a la música popular. Sus canciones estaban vinculadas a la ideología de izquierda y a las luchas sociales en América Latina. Su primer álbum salió en 1963 y se tituló Impresiones para canto y guitarra y canciones folclóricas. Sus melodías más recordadas que lo catapultaron en el movimiento del canto popular fueron A Desalambrar, Guricito, Canción para el Hombre Nuevo y Yo No Soy de Por Aquí. Bueno, en lo de Daniel Biglietti, ¿no? Cuando uno ve las circunstancias, como ser humano, por un lado celebro que un ser tan extraordinario para él haya tenido una vida larga, estamos hablando de 79 años, que no es ninguna tontería, haya tenido una vida larga, saludable y que nos ha dado, ¿no? Que nos haya dado a lo largo de esa vida un bálsamo y un cariñito para el alma y para el corazón, tantas alegrías y tanto apoyo. Gracias, Biglietti, y que bueno, todos algún día partiremos. Y en cierta forma, qué bueno que sencillamente cerró los ojos y se fue, sin pasar por un gran sufrimiento. Se fue como los hombres buenos, como el hombre bueno que fue. Desde aquí, mi abrazo solidario al pueblo del Uruguay y a la comunidad uruguaya aquí en Venezuela. 8:58 minutos y rindiéndole honor a ese gran Daniel Biglietti, nos vamos con él y uno de sus temas más emblemáticos y conocidos, a desalambrar, amigos. Los despedimos, los estuvimos acompañando, recordemos, vamos con los créditos, que a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura se encuentra Alejandrina Reyes en la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo en la Dirección de Alba Ciudad, Leo Vargas, y cerrando la ventana con todo el cariño del mundo en los controles, Luis Arroyo, y se despide esta servidora Enza García. Tengan un día extraordinario, nos escucharemos mañana. Chao. Va un saludo de Daniel Biglietti para esta emisora y todos sus trabajadores. Arriba. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel,